y otro poco el siguiente, llegó hasta el mar a nado y fue muy feliz de conocer un mundo diferente.